En Juan capítulo 15 dice, así como Dios está al lado nuestro, nosotros debemos estar cerquita de Él, tomados de Él. Y hoy voy a leer esta palabra en otra versión, la versión actual. Vamos a leer estos versículos antes de pasar a la oración. Vamos a reflexionar en unos momentos. Dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera y Dios, mi Padre, ¿quién es? Es el que la cuida. Versículo 2 dice, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. ¿Y quién es la planta? ¿Quién es la vid? Jesús. Qué importante esto, ¿no? A veces sabemos que Dios está ahí siempre y a veces nos queremos como alejar de la rama, ¿no? Y queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, nos vamos alejando, nos vamos separando. ¿Y qué hace Dios cuando nos empezamos a separar? La palabra dice como que dejamos de dar frutos, dejamos de responder a Dios. ¿Y Dios qué hace? ¿Nos abandona? ¿Qué dice el pasaje? Nos limpia, ¿sí? Empieza a hacer un trabajo en nuestras vidas, empieza a tratar de nuevo con nosotros. Aunque somos testarudos, aunque Él está con nosotros y su mano de amor está con nosotros, nos pasa eso, que nos separamos y Dios vuelve, dice. Pero Él limpia las ramas que dan fruto, ¿para qué? Para que den más fruto. Y dice, ustedes ya están limpios. ¿De quiénes habla? De nosotros, los que hemos conocido al Señor. Ya somos salvos, ¿sí? Y en unos momentos vamos a ver que Dios nos ha dado la oportunidad de servirles a través del ministerio, porque nos dio ¿qué cosa? A ver los que están estudiando, ¿qué nos dio? Dones espirituales, para que son, después vamos a hacer un repaso, son manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 4. Ustedes, versículo 3, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no está unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no están unidos a mí. Me gustaría que el pasaje diga que podemos hacer algunas cosas. No, el pasaje es muy claro, dice, separados de mí, nada podréis hacer. Y el versículo 5 lo vuelve a confirmar. El discípulo que sigue unido a mí, la versión 60 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, vuelve a repetir, nada puede hacer. Ahora en esta versión dice, el discípulo que sigue unido a mí y yo unido a él, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Versículo 6 dice, si alguno no sigue unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan frutos. Las cortan, las tiran, y cuando se seca, les prenden fuego. Cuando nos separamos del Señor, nos volvemos infructuosos, nos vamos secando. ¿A cuántos les ha pasado pasar tiempo lejos del Señor? ¿Cómo está el humor de uno? ¿Cómo cambiamos, no? Parece que la gente nos quiere estar lejos de nosotros. Ahora, cuando estamos llenos del Señor, no paramos de hablar de Él, nuestra cara cambia, parecemos que estamos más lindos, ¿sí? La gente quiere estar cerca nuestro. Y ahí es donde damos fruto, ahí es donde compartimos el mensaje del Señor. Para terminar esta pequeña reflexión, antes de orar, dice algo el versículo 7, que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de clamar. Dice, si ustedes siguen unidos a mí y obedecen todo, que dice algunas cosas, todo lo que les he enseñado, mi Padre le dará todo lo que le pida. A mí me gusta la segunda parte, que Dios no va a dar todo lo que nos pida, pero es la consecuencia de lo primero, de estar unido a Él y hacer todo lo que Dios quiere.